De la situación que están vivenciando distintos transportistas, camioneros, el sector en relación, bueno, a los controles, a el trato que han sufrido por parte de autoridades políticas, autoridades policiales. Bueno, hay un grupo de mujeres, ¿no?, de compañeras de esos camioneros que están asistiendo, y vamos a hablar con una de ellas, que es Florencia, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Florencia? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, La Mosquitera, y a toda la gente que escucha Cinco Pal Peso. Aquí, como compañera de un transportista, estoy acompañando y sosteniendo este reclamo autoconvocado. Exacto, están haciendo un reclamo. Contanos cómo es la situación. Ya son varios días los que vienen vivenciando transportistas, camioneros, acá en la provincia de Mendoza, en todo el país. ¿Cómo describirlo, cómo ha sido la situación y llegan a estos pedidos, ¿no?, concretos, ¿no?, del trato de las autoridades políticas? Veo que no se pide una flexibilización de los controles, sino agilidad, y que sea el trato, que sea desde un buen trato, ¿no? Sí, es como vos decís. Uh-huh. Este reclamo comienza a gestarse a partir de las 0 horas del día sábado, 6 de junio. Ya llevan allí más bien casi a las 72 horas de sostener este reclamo. Se ha iniciado un petitorio del cual se está reclamando, en el sector los puntos a rever son demasiados. Uh-huh. Hablo desde compañera de transportista, como mujer primeramente, porque hay muchas mujeres al volante. Cool. Y bueno, este reclamo se hace también en conjunto con ellas. Como algunos quizás han visto a través de las redes, hay se está generando un desprecio y ya se está tornando violento en lo que es Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza. Uh-huh. Y como parte del corredor bioceánico, decidieron estos transportistas autoconvocados, acompañados 100% con el apoyo familiar, a generar este reclamo que se está sosteniendo a la fecha. Uh-huh. Sabemos que el gobernador Suárez no ha salido a generar una charla. Sabemos que se actúa bajo los medios de seguridad, las fuerzas de seguridad, y aquí está todo sostenido pacíficamente, incluso amparándose a través de las leyes que los transportistas tienen en el sector. Y quiero destacar en especial que el sindicato de camioneros no apoya a los camioneros desde el 20 de marzo, cuando se generó esta cuarentena nacional, con ningún tipo de control, ningún tipo de test, y ningún tipo de contención, ni incluso ningún tipo de aparición en los diferentes puntos de nuestro país. Uh-huh. Si bien discursivamente se han manifestado, Pablo Moyano estaba viendo que ha hablado sobre posibles medidas de fuerza y una cuestión, pero bueno, está recalcando que han tenido que autoconvocarse, ¿no?, porque el sindicato no se ha hecho presente desde el 20 de marzo, ¿no? Es así como decís. Uh-huh. Vos, y te comento que desde el 20 de marzo el sindicato de camioneros no hace oídos sordos a este reclamo, que es más bien primeramente humanitario, porque que por ejemplo se precinten las puertas de camiones, que no se deje estacionar en cualquier parte de a la vera, así sea de la ruta. ¿Presinta en Florencia qué sería? O sea, te cierran, te guardan adentro del camión, te presinta. Bueno, esto ¿cómo? Lo están generando a través de como si fuesen fajas de precinto. Sí. Papeles con pegamento, ¿no? Uh-huh. Tipo cuando, por ejemplo, realizan una clausura, una captura, claro, una clausura, uh-huh, una captura de vehículo. Exacto. Y bueno, es así como tienen que pasar, por ejemplo, te doy un claro ejemplo, San Luis, desde el Arco Desaguadero hasta Justo Darac, lo tenés que transitar en 6 horas. No te puedes bajar, eso quiere decir que no te puedes bajar. No te podés bajar, no podés hacer tus necesidades, no podés comprar y sobre todo no podés descansar. En lo que va de la semana se han generado diversos accidentes a nivel nacional, de los cuales las redes únicamente informan, y creo que el descanso en la ruta es primordial, como el aseo y primeramente el respeto. Qué tema, Florencia, que lo que nos contás, la verdad que de un sinsentido y de una, no sé cómo calificarlo, pero dejen encerrado arriba del camión, la verdad que no tenía esa información. Me imagino que cosas así, bueno, han llevado a cómo se da la organización, cómo se da, porque son autoconvocados, autoconvocadas, cómo han podido generar alguna organización para hacer frente a este reclamo. Y los transportistas, y con el acompañamiento de las familias, comenzaron a expandirse a través de las redes. Hemos sostenido a la par de nuestros compañeros, esposos, hijos, hermanos, tíos, diferentes campañas a través de las redes y compartiendo ellos mismos cualquier tipo de documentación, como lo fue, por ejemplo, videos y fotos en diferentes partes del país. Y acá sigue todo peor, sin ninguna mejora. Incluso el gobernador se le ha formado un petitorio, se le ha elevado un petitorio al gobernador Suárez, y sigue con la negativa de generar por lo menos una charla y un marcha atrás al decreto. Y como Mendoza es parte del corredor bioceánico, ya hay convocados también diferentes colegas de transportistas de países limítrofes, chilenos, argentinos, paraguayos, uruguayos y brasileros. Y ahí hay un sector muy fuerte en el sector de los transportistas brasileros, como lo son las mujeres, que están pasando prácticamente la misma situación de falta de higiene, falta de descanso y bueno, hasta a veces falta de comida en los tramos de las rutas, y los pueblos muchas veces cierran las puertas a estos transportistas y sin pensar que estos mismos pueblos pueden sufrir un desabastecimiento. Y bueno, y la estigmatización, ¿no?, que han tenido que vivenciar en estos últimos días a raíz de el caso del coronavirus del camionero que del barrio Espejo, y después, bueno, cuando se llevó a la real realidad, por decirlo de alguna manera, le dio negativo, ¿no? Pero se hizo un, bueno, habrán sufrido de sobremanera esta situación también, le habrá tocado muy de cerca esto, ¿no? Bueno, esto que estás comentando fue Voz Populi en varios medios, incluso creo que hasta a nivel nacional, y ahí es donde se fortalece este reclamo, porque entre los puntos que el gobernador destaca es los testeos, por ejemplo, que se producen en ASI Uspallata, el recinto de aduanas y AFIP, los cuales te comento que no se están haciendo como corresponden, por ejemplo, porque solamente se hacen 4 horas en el día. El cruce fronterizo comenzó el horario de invierno y abre el túnel a las 9 de la mañana y a las 18 se cierra. O sea que calculá que entre las 9 y las 18 solamente 4 horas hay de testeo, y los cuales a veces ni siquiera se hacen, porque ni siquiera hay gente para hacerlos. Y en Arco Desaguadero sabemos que también esos testeos muchas veces no están siendo como avalados, y tampoco manejan los diferentes controles. Entonces, acá está todo bastante revuelto en tema de viralización y de creencia de lo que realmente pasa en la ruta un transportista. Y las mujeres transportistas también están afectadas con este tema. Totalmente. Florencia, y esta autoconvocatoria, y son distintos camioneros y camioneras, ¿cómo han podido, desde qué lugares? ¿Son de destilería? ¿Son de qué sectores vendrían a ser los autoconvocados y las autoconvocadas? El sector de camioneros abarca un amplio sector. Tenés la gente que trabaja con cereal, tenés la gente que trabaja internacional, con contenedores, por ejemplo, tenés la gente que trabaja a través de convenios con el sindicato, pero aquí las leyes amparan en el territorio argentino a todos por igual, y los que están buscando ellos es más bien justamente hacerse valer todos por igual, más allá del sector o la provincia de quien cada uno sea. Por ejemplo, ayer en Chepes, La Rioja, las estaciones del pueblo ahí de Chepes no expendían combustible a los transportistas que venían en ruta, y tampoco les facilitaban ningún tipo de ingreso al pueblo, ni siquiera para comprar una botella de agua. Este reclamo surgió en Mendoza, pero se quiere que todo el país comparta sostenga este reclamo, porque los afecta a todos. Totalmente, Florencia. Florencia, algo que te gustaría agregar, y bueno, agradecerte el tiempo, y vamos a seguir de cerca este tema, más que importante. Y me gustaría agregar muchísimas, sí, muchísimas palabras más, pero sé que el tiempo también nos juega por ahí en contra a todos. Y quería seguir autoconvocando a las familias que estamos sosteniendo este reclamo en conjunto con nuestros compañeros, vuelvo a repetir, hermanos, hijos, y que se pueda generar todo esto en paz. Y por favor, el señor gobernador Rodolfo Suárez, sepa que si se produce un desabastecimiento a nivel provincial primeramente, no va a ser muy muy gratificante para ningún sector, porque el transporte es el primer eslabón de la cadena. Así que tenemos, gracias a un transporte, sea de la manera que sea, así sea para generar nuestros desechos y dejarlos en una bolsa afuera, vienen los chicos en un transporte y se los llevan. Así que repensemos como sociedad y sigamos acompañando la convocatoria, sobre todo de las mujeres, que las sigo autoconvocando hasta sostener este reclamo. Totalmente. Bueno, tienen que salir como familiares, como mujeres, Florencia, acompañar también esta situación, este reclamo, también vivenciando situaciones. Digo, recalco esta cuestión, no están pidiendo que se flexibilicen los controles, que no se hagan controles, pero sí que haya humanidad en eso, que haya un sentido de brindar un apoyo, no de persecución, de estigmatización. Bueno, ustedes como familiares también, igual que todo el mundo, están expuestos a las mismas situaciones, ¿no? Están ahí dando una mano, siendo empáticos, empáticas. Digo, como sociedad tenemos que también, en vez de muchas veces estigmatizar y subirnos a esas mismas falsas noticias, entendernos, ¿no? Y entender la realidad que están transitando en este momento también gran parte de los camioneros, las camioneras y las transportistas y transportistas del país, ¿no? La palabra empatía me pareció totalmente acertada, y es eso lo que necesitan en este momento este sector, empatía, porque hoy arriba de la ruta no es nada fácil, y sinceramente que te estigmaticen o te desprecien cuando vos estás llevando combustible para que tu vehículo se mueva hacia el asadito del fin de semana, sí, es muy duro. Y las familias y los niños y niñas que acompañan a sus padres o a sus madres también muchas veces, están también con la incertidumbre de cuándo volvemos a viajar con papá o mamá. Y Florencia, y no naturalizar esto de la violencia que muchas veces, bueno, ha sido denunciado también por ustedes, pero ¿quién no se ha topado con la violencia institucional por parte de la autoridad cuando te van a pedir algún papel, ¿no? O a pedir la legalidad del auto, que te paran? Y muchísimas veces, por lo menos desde, digo, de mi punto de vista, ha sido de manera muy violenta, ¿no? Y estás trabajando y estás acompañando en una situación difícil, como en el caso de los transportistas y los camioneros, las camioneras en esta situación, y encima bancar esa violencia institucional, ¿no? La violencia institucional y la burocracia existente en este momento es lo que más fuerte está generando, es uno de los primeros puntos que generan este reclamo. Tal cual. Tal cual, a no naturalizar eso muy bien, para nada. Justamente, tiene que ser desde otro lugar, ¿no? Están viviendo una situación difícil, todo el mundo está viviendo una situación muy difícil, y encima encontrarte con ese destrato y maltrato muchas veces, ¿no? Sí, amén de que a través de las diferentes entidades o sindicatos se les solicita un permiso para circular o una habilitación como lo es el INTI o carnet de conducción, que no es nada económico, y como profesionales en su puesto de trabajo que es cada cabina, creo que ellos se merecen el respeto como cualquier médico, como cualquier persona de estudio, así se llame. Totalmente. Entonces, me parece el destrato, repudiar este destrato y esta violencia que se ha generado ya a nivel también en muchos lugares como sociedad. Tal cual. Florencia, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir con el tema ahí muy de cerca, difundiendo y brindando, bueno, lo que necesite para comunicar esto que están transitando. Yo les agradezco a ustedes como lo es La Mosquitera, y siempre confiamos en las voluntades que puedan ir acompañando este tipo de reclamos, y mis abrazos a quienes pudieron generar esta cadena de favores para poder seguir difundiendo. Al cual. Florencia, fuerte abrazo. Fuerte abrazo y muchas gracias por darnos un lugarcito y ser escuchados. Gracias a vos, realmente. Que tengan buena tarde. Que ande muy bien. Bueno, escuchamos a Florencia, compañera de familiar de camioneros.